Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Efectivamente, entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En esta jornada, en este día, jueves 17 de octubre de 2019. Para conocer lo que hay tras cada noticia en distintos temas, ya está con nosotros el dirigente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y también de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, Carlos Insunza, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Carlos, ¿por qué? Bueno, queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buen día, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a los auditores de Radio Nuevo Mundo. Carlos, vamos enseguida a abrir algunas páginas. El gobierno presentó su proyecto de 40 horas más una, que es de promedio, el que, bueno, abría la puerta a que ese promedio fuese mucho más en la práctica para los trabajadores. Al mismo tiempo convocó a una mesa técnica que podría, dado los componentes, apuntar a una mayor precarización, mayor flexibilización en contra de los trabajadores. Pero salta la duda, Carlos, que una vez más, y ante la incapacidad del gobierno, se cree esta mesa, mesa técnica que le llaman, a manera de alguna forma de sustituir el debate y la legislación en el Congreso, al crear esa duplicidad Congreso y mesa técnica, que de alguna forma busca anular el proyecto de las 40 horas. ¿Cómo observa usted este debate? ¿Cómo observan los trabajadores este debate, Carlos Insunza? Bueno, lo primero que yo creo que hay que constatar es que el proyecto de 40 horas se ha transformado en una en un proyecto que concita no solo la adhesión de la enorme mayoría de los trabajadores y trabajadoras, sino que se ha transformado en un ancla de la escasa unidad de la oposición en el Congreso Nacional. Y por tanto, el gobierno, con su torpeza frente al manejo de los temas laborales, con la persistencia en instalar una detrás de otra proyectos de ley que lo único que hacen es retroceder en derechos, es flexibilizar el empleo, es eliminar la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de tener mejores condiciones, ha sido incapaz de derrotar esta barrera, y el proyecto de 40 horas sigue siendo el debate central en materia laboral. La mesa que el gobierno instala evidentemente tiene que ver con eso. Lo que el gobierno está haciendo no es que esté haciendo una discusión técnica. El gobierno está tratando de generar una correlación con algunos sectores de la oposición que le permita desbalancear este cuadro en el que ha sido incapaz de navegar frente a estas materias. Y a mí me parece que finalmente el subirse a un debate de esta manera, con este formato, de parte de quienes son o adscriben a partidos de la oposición, resulta absolutamente sorprendente. Uh-huh. Lo cierto es que hoy día hay un proyecto de ley en el Congreso que está avanzando. Sin duda hay muchas más materias en el ámbito laboral que deben ser abordadas, pero ese es hoy día el proyecto que va a impulsar una agenda laboral que cambie radicalmente respecto de lo que hoy día el gobierno ha buscado instalar, que son más niveles de flexibilidad laboral, el arrancar de hecho a los trabajadores y el buscar debilitar el rol de las organizaciones sindicales, que son finalmente lo que paso a paso en cada uno de los proyectos de ley que el gobierno ha ingresado al Congreso, sea cual sea el titular del proyecto de ley, uno termina encontrando. Uh-huh. Carlos, entonces ustedes, los trabajadores, especialmente fiscales, no observan ninguna legitimidad en esta mesa técnica. Por tanto, le consultamos, ¿cuál debe ser la responsabilidad de esta mesa frente a los trabajadores? Bueno, nosotros no necesitamos ninguna legitimidad a un espacio como este en el que, en primer lugar, no están los actores principales. Uh-huh. El gobierno ha convocado a quienes han querido estar, a quienes han aceptado estar. Entonces, nosotros los trabajadores de Chile tenemos organizaciones sindicales, la Central Unidad de Trabajadores es por lejos la central más representativa del movimiento sindical en nuestro país, y el gobierno no ha convocado a la central y tampoco hubiera logrado hacerlo. Lo cierto es que además, tal como lo han recordado varios parlamentarios a propósito de la interacción de esta mesa, la reforma laboral que se aprobó durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet creó un Consejo Superior Laboral, una instancia tripartita en que está el gobierno con representantes, en que están los empleadores, en que participan los trabajadores también, que justamente tiene el objetivo de ser una instancia que permita en las materias de mayor nivel y mayor predicción en temas laborales instalar debates y buscar acuerdos respecto a estas materias, además de tomar una serie de medidas respecto de supervisar también o de evaluar los distintos componentes de la función del Estado en materia de protección de derechos laborales o de promoción del empleo. Y el gobierno ha desechado el Consejo Superior Laboral, no lo ha hecho funcionar, y por lo demás incumpliendo una legislación que hoy día está absolutamente vigente y que tiene la obligación de realizarlo. Entonces, esta discusión, el debate que está instalado de parte del gobierno, sigue siendo el intento torpe de volver a tomar el control de la agenda, en la que el gobierno no termina de entender que el problema no es que no tenga la iniciativa, porque el gobierno tiene la iniciativa, y legislativa particularmente en muchas materias, sino que al no interpretar los intereses, las voluntades de la mayoría de este país, el gobierno no va a lograr avanzar por ese camino. Y lo cierto es que además, a propósito de un debate que se ha dado sobre el proyecto de 40 horas que modifica el Código del Trabajo y por tanto solo tiene efecto respecto de los trabajadores que se rigen por él y no tiene efecto para los trabajadores públicos de nuestro país, bueno, si el gobierno hoy día está presentando un proyecto de 40 más una, más allá de que ha quedado en evidencia que ese proyecto falsea su objetivo y finalmente es una ley que lo que instalaría sería niveles de sobreexplotación mucho más altos que lo que tenemos hoy día. Pero bueno, si el gobierno tuviera esa voluntad, ¿dónde está su propuesta para que los trabajadores del Estado también reduzcan su jornada laboral? No hay ninguna propuesta, y en esa materia efectivamente el gobierno tiene iniciativa exclusiva y no ha dado ninguna señal, no ha expresado ninguna voluntad y no ha hecho ninguna propuesta en esa dirección, lo que demuestra una vez más que el gobierno lo está utilizando, o esta idea, porque todavía no está claro cómo se va a materializar, la está utilizando para intentar deslegitimar el proyecto de 40 horas, que es muy concreto y claro y está tramitando en el Congreso, porque sabe que ese proyecto no tiene ninguna viabilidad política de llegar a puerto, y por tanto no hay ninguna voluntad de parte del Ejecutivo de avanzar en un debate real respecto a la reducción de jornada laboral para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Ya, Carlos, pero también el gobierno y algunas editoriales, algunos medios de comunicación en sus editoriales, han manifestado que el proyecto de las 40 horas no permitirá aumentos salariales próximos y o podría, dicen, afectar o disminuir los ajustes salariales y también reducción de empleo. ¿Es esto amenaza? ¿Es tan cierto? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia, Carlos Insunza? Lo que hay es una campaña del terror absolutamente evidente. Cuando desde los sectores que están acostumbrados a hacer su voluntad porque ostentan el poder económico y político, en este caso en nuestro país, no logran avanzar con sus ideas y se generan mayorías y voluntades sociales para transformar, se recurre evidentemente a una campaña del terror. Lo cierto es que, tal como lo han recordado muchos, cuando se redujo la jornada laboral de 48 a 45 horas, el debate fue exactamente el mismo. Lo que se intentó instalar es que se iban a perder empleos, que se iban a reducir las remuneraciones, y lo cierto es que yo absolutamente he demostrado que ninguna de estas cosas ocurrió. La reducción de jornada laboral evidentemente requiere un tránsito, requiere un proceso, requiere tomar algunas medidas de parte particularmente de parte de los empleadores y también de parte del Estado. pero ni el empleo en su globalidad, ni las remuneraciones dependen exclusivamente de la jornada. Si así fuera, no tendríamos los niveles de iniquidad que tenemos en nuestro país, porque sería muy fácil tomar medidas en función de resolver los problemas de iniquidad que se resuelven, que se producen en el trabajo. El empleo en nuestro país depende fundamentalmente de la capacidad que tenga la economía de generar puestos de trabajo decentes. Y hoy día eso está absolutamente limitado y estancado porque el gobierno ha sido incapaz de tomar medidas de carácter fiscal y económico que impulsen a la economía chilena en una dirección distinta. Y los salarios dependen de múltiples factores, pero principalmente de la capacidad de los trabajadores de negociar colectivamente, porque la ejecutiva sigue siendo una excepción en nuestro país, sigue siendo un volumen muy pequeño de los trabajadores los que excede a la posibilidad de negociar colectivamente. Y es absolutamente evidente la diferencia que existe en esta negociación. Por tanto, los problemas de la productividad, los problemas del empleo, los problemas del salario, no pueden ser una excusa para hacer un debate respecto de jornada laboral, cuando además en el contexto internacional es absolutamente evidente que los países de mayores ingresos han avanzado progresivamente en esta dirección, y no cuando ya tenían los mayores ingresos, sino que lo han hecho como parte de procesos en los que el crecimiento económico, el desarrollo del país se va reflejando también en mayores derechos, en mayores salarios, pero también en mayor calidad de vida para los trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Ampliamos esta página, Carlos Insunza. Los trabajadores del sector público han iniciado su proceso de negociación para el periodo 2019-2020. ¿Cómo se observa este mismo, dada la experiencia frente a un gobierno de derecha? Y sobremanera, Carlos, cuando el proyecto de ley de presupuesto de la Nación, Piñera lo califica como austero, dando ya a conocer de que no habrá plata para el próximo año, y justo cuando se inicia este proceso. Sí. Mira, a mí me parece que antes de hablar específicamente de la negociación, uh-huh, vale la pena dar cuenta de que la ley de presupuesto que ha iniciado su debate en el Congreso Nacional es una muy mala noticia para nuestro país. La situación económica de Chile se ha venido demostrando que no ha habido mecanismo que permita el superar el estancamiento que Estados Unidos, a propósito de múltiples factores internacionales. Pero cuando a eso se suma el que desde el gobierno no se toman medidas, particularmente medidas de presupuesto, de gasto fiscal, que permitan sacar a la economía chilena del estancamiento que está, y se presenta, por supuesto, como con 3% de crecimiento real, evidentemente estamos ante una señal que será una muy buena señal para algunos mercados y para las futuras cifras de inflación, pero que en concreto para la posibilidad de nuestro país de que el Estado juegue un rol activo en superar esta situación económica es una pésima noticia. Y evidentemente también en el marco del debate del reajuste de los trabajadores y trabajadoras del Estado también es una noticia compleja, porque finalmente da cuenta de que el gobierno va a seguir manejando o discutiendo en la versión del reajuste general con los mismos criterios ortodoxos que ya vimos el año pasado y que conocimos durante el gobierno anterior de Sebastián Piñera. Uh-huh. Lo cierto es que la negociación, si bien se ha entregado el pliego, no ha iniciado. El gobierno no ha instalado el proceso de negociación ni le ha puesto un plazo para esto, y evidentemente a medida que se va avanzando al final de año se produce entre los trabajadores públicos una mayor inquietud respecto de cómo va a costar un proceso complejo con un pliego que tiene una gran cantidad de demandas, además de las demandas económicas, que permita evidentemente pensar en tener ojalá un acuerdo en esta materia. Y por tanto, lo que se ve en realidad es que el gobierno está dilatando el proceso de negociación, no quiere instalarlo. Me parece evidente que visualiza que las complejidades que tiene en el ámbito político y que tiene en su relación con el Congreso también lo desfavorecen para este proceso de negociación. Y por tanto, a mí me parece que la perspectiva de una negociación de la mesa del sector público, de las 15 organizaciones, acciones que bajo a la ley de la Fiscalía de Trabajadores negocian con el gobierno en esta materia, va a ser una negociación de alta complejidad, y que no me cabe duda va a tener de parte de los trabajadores y trabajadoras del sector público un respaldo a sus organizaciones para presionar a que sus demandas, tanto económicas pero particularmente laborales, frente a un gobierno que ha sido muy duro respecto de despedir a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras, va a ser un eje fundamental de lo que queda del año. Ahora, Cano, los 140.000 trabajadores aproximados que componen los 16 gremios que laboran en cientos de organismos públicos han pedido un reajuste salarial del 7%, usted ya algo nos señalaba. ¿Por qué esta cifra que va más allá de la misma? Porque también tenemos entendido que hay otras demandas, que son demandas laborales, justas, de mucho sentir de los trabajadores. Lo primero por corregir un poquito las cifras. Las 15 organizaciones de conjunto representan directamente a más de 300.000 trabajadores y trabajadoras del sector público, y la mesa del sector público, la negociación de la ley de reajuste general, abarca a casi 1 millón de trabajadores y trabajadoras. Yeah. La mesa del sector público es la única negociación ramal que existe en nuestro país, y por tanto, además, eso por sí mismo tiene un valor. La propuesta que ha hecho la mesa, los dirigentes de las asociaciones han planteado que están propuesto una cifra de reajuste para iniciar la negociación con el gobierno que dé cuenta de la recuperación del poder adquisitivo perdido, que dé cuenta de la plena participación de los trabajadores y trabajadoras en el crecimiento del país, pero que además dé una señal de equidad para el conjunto del país. Pero lo cierto es que cuando uno revisa el pliego en detalle, claro, siempre la cifra de reajuste es el componente más vistoso del pliego. Uh-huh. Pero este es un pliego que pone énfasis respecto de los temas de estabilidad laboral, de derechos laborales de trabajadoras y trabajadores. Tiene una gran cantidad de demandas que expresan las necesidades de nivelar o de incorporar nuevos derechos en el ámbito del mundo público, pero también expresa voluntades generales que tienen que ver con la forma en que las organizaciones del sector público representan también las necesidades del conjunto del país. El pliego contiene una demanda expresa respecto de una transformación profunda del sistema tradicional, contiene una demanda muy articulada respecto de la necesidad de financiamiento de la salud pública, porque finalmente para los trabajadores y trabajadoras del sector público, si bien este es un pliego de negociación laboral en que nosotros exponemos nuestras propias demandas y requerimientos ante el Estado empleador, también tenemos que incorporar en este debate aquellas condiciones que nos permiten cumplir con esas tareas de buena manera, y particularmente en las áreas más sensibles en las que los trabajadores públicos somos quienes garantizamos derechos ante la ciudadanía. El gobierno evidentemente siempre intenta restringir estos debates, pero a mí me parece que ya va siendo tiempo de que el gobierno instale la negociación, o de que las organizaciones del sector público inicien la presión respecto del gobierno con acciones de movilización que permitan instalar la mesa a la brevedad. Uh-huh. El consejero nacional de la CUD, dirigente nacional de la Agrupación Nacional de Plaufi, Carlos Insunza, le agradecemos la gentileza de conversar a esta hora con nuestros auditores, acá en los entretelones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga buen día, Carlos. Muy buenos días, Sergio. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, día jueves 17 de octubre de 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.